Cuatro clowns nos cuentan esta historia, apelando al humor absurdo, lo irreal y lo grotesco, como herramientas para llegar a todos los públicos. Hoy es un gran día, tic-tac, y en el tiempo, como un deslizamiento de tierra, se esparce por el cuadrilátero. La forma dramática se resiente a ir por el lugar común y percibimos una clara inclinación hacia lo surreal y expresionista. Corroboramos también una potente violencia enmarcada en un siniestro torneo. La narrativa es fragmentada, el orden lógico se va rompiendo constantemente entre espacio y tiempo. Los payasos cuentan según recuerdan, y esa es la obra. Es la obra Cuadrilátero, de Teatro Pilares, que la dramaturgia es de Nelson Castillo, sobre el relato de Daniel Veronese. Bueno, va a haber una facilitadora de lengua de señas, que Noelia Núñez, apunte y trasapunte Belén de León, vestuario María Elena Carril, supervisión vestuario Alejandra Mora, sonido y luces Belén de León, asesor clown José Ferraro. El elenco está compuesto por Cintia Saura, Tamara Castillo, Fiamma Scagni y Bettina Sanabria. El director es Nelson Castillo y se va a estar presentando 6 de mayo a las 20:30 horas y 7 de mayo a las 19:30 horas en el Centro de Barrio Municipal número 1, en las calles Rodolfo Torres García, entre calle 8 y Bari González. Ajedrez Joven. Este taller en el Centro de Barrio Municipal 1 será los sábados cada 15 días y comienza el 6 de mayo. Se realizará de 14 a 15:30 horas. Por más información, pueden contactarse al 099-447-457. 099-447-457. Corte de calle. Se comunica que el sábado 6 de mayo se realizará la fiesta del centro y se cortará la calle Rivera desde Rodó hasta República Argentina y La Valleja a Rivera desde Antonio Legnani. El horario es de 14 a 19 horas. El transporte colectivo entrará a la ciudad de manera normal y la salida será desde Valle de Ordóñez por Sarandí hasta Diego Lamas y tomar ruta 11 respetando las paradas. Se eleva para las coordinaciones correspondientes. Se ve que nos pasaron parte del texto que elevaron para la tramitación, pero esta información nos llega desde el municipio de Santa Lucía. Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía se junta este domingo 7 de mayo de 19 a 21 horas. Domingo 7 de mayo de 19 a 21 horas. La asamblea es abierta para intercambiar sobre la situación actual del río Santa Lucía y del agua, porque al agua están pasando muchas cosas, supongo sabrán. Así que corre la voz y será en el espacio Carlos Alfredo. Arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo. Este sábado 13 de mayo a las 21 horas se presenta el espectáculo Cantos y Cuentos, realizado por Francisco Astorga, Fabián Laguna, Diego Juan y Malcolm Sánchez. Arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo, sábado 13 de mayo, 21 horas. Entrada libre y aporte artístico al sobre. Bajo el eslogan Vigilia por Democracia, te invitamos a grabar un video de 30 segundos con una vela respondiendo ¿cómo afectó la dictadura a tu entorno? O ¿qué sabes de lo que ocurrió en dictadura? Esto es en las actividades en el marco del próximo 20 de mayo. Y el video o consultas que tengas al respecto puedes enviarlo por correo electrónico a jacarandamemoria@gmail.com o WhatsApp al 094-972-311. 094-972-311. Convocatoria abierta para la organización de la Marcha del Silencio en Santa Lucía, departamento de Canelones. Será el sábado 8 de mayo, de 20 a 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo. Es una reunión abierta para organizar la marcha que se realizará el 20 de mayo. Clínicas itinerantes, Healer Dance, danza sanadora, exploración de las distintas posibilidades del movimiento y de la danza. Salón Comunal Mevir Paso Pache, tallerista Verónica Godoy, será los sábados de 10 a 12 horas. Este sábado 6 de mayo, en el espacio Carlos Alfredo, vuelve el rock and roll. Continúa el rock and roll porque ya han habido algunos toques en este año en el espacio Carlos Alfredo. Será a las 22 horas y se presentan, va a ser un toque histórico, Abayuá, Los Pitagóricos y Catarsis, una banda que vuelve después de una buena cantidad de años. Y bueno, Abayuá también hace un rato largo que no toca, pero Catarsis hace bastante y ahora después vamos a estar charlando un poquitinho con alguno de los músicos que se presentan. Todos por Julio, que la solidaridad le gane a la injusticia del Estado uruguayo. Julio de los Santos, trabajador arrocero de 46 años que ha enfermado gravemente por el solo hecho de trabajar y vivir en Arrozal 33, sufre una enfermedad respiratoria crónica a causa de los agroquímicos. Está conectado a un respirador artificial de por vida. Julio decidió luchar denunciando lo que muchos callan por miedo a perder su trabajo, su vivienda o por desconocimiento de sus derechos. Para apoyar a Julio, se va a realizar un espectáculo que la solidaridad le gane a la injusticia del Estado uruguayo el 13 de mayo y actúan El Mariachi, Suena la Clave, Fabricio Edwin, Puente, Tilu, Viajero Luminoso, Juan Casanova, La Banderola, Salados y La Gran Siete. Esto será en el espacio cultural Parque de los Fogones en Montevideo, en Avenida Millán 5109, a partir de las 16:30 horas. El bono colaboración sale 100 pesos y hay otras formas también de apoyar a Julio. Por ejemplo, se puede hacer un depósito en la cuenta del Brow en pesos, número 000-75-62-58-0001, que es una cuenta a nombre de Santiago Miranda, que es el abogado de Julio, que lo ha estado apoyando en todo este proceso. Y bueno, luego se envía, luego de hacer un aporte, se envía el comprobante para que quede ahí al celular 099-504-394. ¿Me lo repetís el celular? Para no pude anotar y tengo que anotar el número de cuenta. Bien. El número de cuenta es... No, repetime el celular y ya después se lo pido. Perfecto. El celular es 099-504-394.